Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con citas dentro del ámbito cultural, en concreto a través de la Peña Flamenca de nuestra localidad. De hecho, una de las citas destacadas de este fin de semana pasa por la Peña Cultural Flamenca de Ubrique y con la actuación de Daniel Saltares dentro de lo que es el Circuito Andaluz de Peñas Flamencas 2025. Enseguida vamos a hablar de ello, de otra serie, porque son un buen número de iniciativas las que tienen en mente y están planificadas para las próximas semanas. Incluso hablaremos de elecciones, porque pues se inicia de nuevo proceso electoral a nivel interno en la Peña Flamenca para la renovación de su junta directiva, y también la asamblea va a tener lugar en este mes de noviembre. De todo ello vamos a conversar durante los próximos minutos con la vicepresidenta de la Peña Flamenca de nuestra localidad, Ana Blanco. Bienvenida, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Ana, como siempre, por acompañarnos para hacer el repaso. Enseguida vamos a quedarnos con todas esas actividades, pero si te parece, como decíamos, vamos con la convocatoria para, en concreto, el 21 de noviembre, ¿verdad?, de la Asamblea, que deberá nombrar una nueva junta directiva, ¿no? Exacto, la verdad, este año ya tocaba, como cada año o cada vez que toca lo convocamos, y bueno, después de todo, pues hemos visto bien de citarlo el día 21 de noviembre, y bueno, tendrá dos convocatorias como siempre, a las 8:30 en primera convocatoria y a las 9:00 en segunda convocatoria. Ya se están repartiendo las cartas con la información correspondiente a todos los socios de nuestra entidad, y bueno, desde aquí pues animar a todos los socios a que vayan, a que estén allí explicaremos todo lo que necesiten y todo lo que haga falta, y nada, bueno, pues trabajando para ello, lógicamente, para que salga lo mejor que siempre ha salido, vamos, y bueno, para que todos los socios por lo menos estén también allí, tengan el momento de opinar, de preguntar, de responder y de todo lo que haga falta. Porque va a ser una asamblea informativa, imagino, sobre todo ese proceso electoral, o ya se ha puesto en marcha lo que es la presentación de candidaturas de cara a la votación. Bueno, pues primero habrá, bueno, como siempre, ¿no? Tenemos un orden y demás, se hablarán de todos los conceptos, tanto económicos como de organización, como de todo, de lo que ha sido esta legislatura y demás. Los socios podrán preguntar todo lo que ellos vean conveniente y quieran saber que no sepan o que no les ha quedado claro. Todas las dudas también se solucionarán. Y después, como último punto del acta, pues será la elección de nuevo presidente o presidenta de la Peña Flamenca. En este caso, está abierto el plazo para presentar candidatura. Todo el mundo puede presentar la candidatura. En este caso, de mandarlo por correo a la Peña Flamenca o dárselo al presidente actual, o en este caso a mí como secretaria también. Me lo pueden entregar en un sobre cerrado con los componentes, nombre y apellido de los componentes de que esta candidatura se compone. Y bueno, para ello pues hay que ser mayor de edad, y da igual que sea hombre que mujer, flamenco, lógicamente, o flamenca, y bueno, pues tiene que ser socio de nuestra entidad, es decir, cualquier persona se puede presentar siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en los estatutos, que en este caso todos los socios lo han recibido en casa, incluso con el punto correspondiente informativo donde dice cómo y quién se puede presentar y optar a ser candidato a presidente o presidenta de estas elecciones. Muy bien, así que en esa asamblea, ¿no?, que decimos el 21 de noviembre, viernes, pues sería la culminación, ¿no?, de todo el proceso electoral y, por tanto, la elección ya, en definitiva, del nuevo presidente o presidenta. Exacto. Muy bien, pues además es importantísimo, ¿no?, para cualquier colectivo. Lo comentamos con con las asociaciones de vecinos en muchas ocasiones. Todo tipo de clubes y o colectivos, decimos la importancia de que haya personas que den ese paso y que siempre haya relevos y bueno, mientras más mejor, ¿no? Más personas apoyando y intentando pues también presentarse a las candidaturas y a esas juntas directivas, ¿no? Bueno, pues claro, la verdad que desde aquí pues yo animo a todo el mundo y que, como siempre se dice, arrimar el hombro. En este caso, bueno, es un colectivo pequeño, es verdad que no es un colectivo de los más grandes que hay, y sí que es verdad que hay mucho trabajo, pero siempre, como en todos, ¿no?, sobre todo de papeleo. Pero siempre cuando divide el trabajo, pues al final siempre es menos trabajo, no hay tanta responsabilidad y demás. Entonces, claro, cuanto más seamos, pues mejor, eso está claro. Eso es así. Así que, bueno, siempre es bueno la gente joven, que tiene otra visión, otro punto de vista, siempre que no nos salgamos de lo que es el flamenco, porque es una peña flamenca. Y, bueno, opiniones y acercar también a, bueno, personas a lo mejor más jóvenes a, digamos, aprender de los mayores, pero claro, se aprende al ladito de ellos, está claro. Entonces, bueno, pues en una directiva al fin y al cabo también se aprende tanto de uno y de otro, se toman otras decisiones, hay responsabilidades, pero sí que es verdad que cuanto más personas hay, pues la responsabilidad es más pequeña, en el sentido de que no tienes tanta carga de trabajo una persona. ¿Hay ya, Ana, candidaturas presentadas o todavía no? Bueno, ahora mismo todavía no hay ninguna. Ella escucha por ahí que algunas se están intentando formar, pero bueno, todavía hasta 24 horas antes, es decir, hasta el día 20 de noviembre, jueves 20 de noviembre a las 8 de la tarde, se pueden presentar la última candidatura, en este caso, o todas a esa hora, lo que sea. Muy bien, pues. Que 24 horas antes es cuando se cierra el plazo para la presentación de candidatura. Así que en marcha ya ese proceso electoral interno, podemos decir, de la Peña Flamenca de Ubrique, uno de los colectivos, desde luego, con más trayectoria, más antigüedad de nuestra localidad, y que, bueno, pues como marcan los estatutos, cada cierto tiempo pues hay que ir eligiendo a lo que es la nueva junta directiva. Esto en relación a esa asamblea del día 21 de noviembre. Vamos a quedarnos enseguida con actividades hoy mismo, en este viernes, como decimos, pero antes, Ana, sí que me gustaría preguntarte por, bueno, pues otra serie de iniciativas que llegaron fechas atrás, ¿no?, que tuvieron lugar ya durante las últimas semanas, por ejemplo, dentro de la octava edición Aula de Flamenco para Niños y Jóvenes, pues la Peña Flamenca que participó con una representación, con una actividad en el Colegio Sagrado Corazón, el viernes 24 de octubre fue, ¿no? Exacto, sí, el viernes 24 de octubre en el Colegio Sagrado Corazón, que en este caso este año le tocaba a él, a las 10 de la mañana, bueno, pues hubo una representación teatral que se llama Los Colores de Flamenco. Es una actividad que a los niños les gusta mucho porque es una manera de explicarle el flamenco a los niños de una forma sencilla y divertida para que entiendan lo que realmente es el flamenco. Porque sí que es verdad que, bueno, a los colegios también han ido, hemos ido o han ido a bailar flamenco y decirle, mira, esto es el flamenco, o a cantar o a tocar la guitarra y demás, pero bueno, es una representación que viene financiada por la Federación Provincial de Peña y todos los años la tiene el pueblo de Ubrique, una vez a un colegio y otro, y otras veces a otro, sobre todo en el ciclo de primaria, que digamos que son los más, no son ni tan chicos ni tan mayores, ¿no? Para sembrar esa semillita. Y la verdad que los niños muy contentos, les gustó mucho porque un actor pues va de bailadora, otro va de cantante, y referente a las tonalidades de los colores, pues así es el flamenco más alegre o más triste, y lo hacen referencia, bueno, a los cantes más hondos o menos hondos del flamenco, y bailan y cantan los niños también, bueno, interactúan con ellos, la verdad es una actividad que a los niños les encanta. Pues eso por un lado, ya actividades desarrolladas en estas semanas atrás, y si no me equivoco, ahora mismo, en estos días, se están poniendo en marcha las clases de sevillanas y también de castañuelas por parte de la peña. Exacto, ya se han empezado en ese caso la actividad de castañuela, son los jueves de 4 a 6 de la tarde. El curso es impartido por Isabel Benítez, que la verdad que lleva muchísimos años en eso, bueno, y las alumnas súper contentas y demás, porque ya como que se las sabe llevar a su terreno después de tanto tiempo, ¿sabes? Ya las tiene, digamos, orientadas a la actividad. Y también, bueno, las sevillanas se empezaron el día 3 de noviembre, en este caso es lunes y miércoles a las 6 de la tarde, que en este caso pues la monitora soy yo. Y bueno, las dos, tanto Isabel como yo, tenemos el plazo de inscripción abierto, cualquiera puede llamarnos o ir a la peña para apuntarse, informarse o lo que necesite. Muy bien, pues otra de las actividades al margen de las que vamos a comentar a continuación. Vamos a ir en orden cronológico, Ana, si te parece. Así que comenzamos con hoy mismo, esta tarde a partir de las 8, con la actuación de Daniel Saltares, decíamos, allí en la Peña Flamenca, y llega dentro del circuito andaluz de Peña Flamencas 2025. Ya tuvimos, ¿no? De hecho, hace unos días también una de esas actuaciones en el Instituto Francisco Fatou, a través del Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa, y bueno, pues en este caso también esa actuación que llega en el día de hoy, ¿no? Exacto, pues la verdad que hoy, digamos, que abrimos la puerta de nuestra peña después de ese parón de vacaciones de verano, feria y demás, y bueno, lo hacemos con una actuación de baile. En este caso, como bien has dicho, viene por parte de la Federación. Hace unos días pues los compañeros del Círculo Hermana Jiménez de la Rosa también la tuvieron en el Fatou, y en este caso es Daniel Saltares, es un hombre, bueno, para nosotros algunos ubriqueños pues un niño, porque lo conocimos en su momento y es de Cádiz, y algunos han tenido la suerte de bailar con él en sus inicios, y ahora mismo está en el grupo de la compañía flamenca de Zaravara, y bueno, está recorriendo, bueno, por todo el mundo con Zaravara, el mundo entero, vamos, bailando. Y bueno, tenemos la suerte de que hoy lo vamos a tener en nuestra sede, totalmente gratuito, hasta completar el aforo a partir de las 8 de la tarde, y bueno, acompañado de su cuadro. No el cuadro de Zaravara, lógicamente, sino que él tiene uno aparte para cuando le salen las actuaciones, en este caso, solo, de solista. Él es verdad que estuvo también en Cádiz, de pequeño también vino a Ubrique alguna vez a bailar, pero bueno, creo que no ha vuelto más, si no recuerdo mal. Y la verdad, bueno, que es un orgullo de tenerlo en nuestro pueblo, en este caso, y también de manera gratuita para, digamos, dar el pistoletazo de salida a las actividades de nuestra peña. Mm-hmm. Daniel Saltares, esta tarde-noche a partir de las 8, y como decías, allí en la sede de la Peña Flamenca, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo, ¿no? Exacto. Muy bien, pues eso sobre la actividad más inmediata, hoy mismo. Pero si nos quedamos con la próxima semana, pues llegará en concreto el sábado 15 de noviembre, y dentro de lo que son los actos conmemorativos del Día del Flamenco, pues una actividad que ha organizado la Peña Flamenca. Recordemos, el Día Internacional del Flamenco se celebra el 16 de noviembre cada año, en conmemoración de la fecha en que la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, allá por el año 2010. Desde entonces se conmemora este día, y en concreto, ya decimos, Ana, por parte de la peña se ha organizado una comida de socios y actuación en el Hotel Ocurris, ¿no? Exacto, lo vamos a celebrar con todos los socios. Es una manera también de agradecerle a los socios, que gracias a ellos la peña sigue en pie y podemos hacer muchas de las actividades que hacemos. Y bueno, queríamos celebrar el Día del Flamenco de una forma diferente. El año pasado también lo celebramos de la misma forma y la verdad que a todos les gustó mucho y bueno, estuvieron encantados. Pues este año la hemos vuelto a repetir y la hemos hecho, bueno, el día 15, como el 16 cae en domingo, pues en este caso el día 15 celebraremos nosotros el Día del Flamenco con todos nuestros socios que apoyan y hacen más grande el flamenco en Ubrique, en este caso. Entonces, bueno, pues le daremos una comida a todos ellos que vengan y también pues tendremos una actuación que estamos ahí cerrándola para tener una buena actuación que ellos puedan disfrutar de ese artista. Y bueno, sí que es verdad que desde aquí le informo que todos los socios también han recibido la información en su casa y bueno, para saber quién viene y quién no, para tener más o menos una cantidad de platos, digamos, de menú por persona, para no tener que tirar comida en los tiempos que estamos, pues le hemos dicho a los socios que bueno, en la medida de lo posible que visiten. Siempre se pone un número, ¿no? Pero para que ni falte ni sobre demasiado. Que confirme. Y es verdad que una aportación de algunos socios el año pasado era que, bueno, pues las instalaciones que tenemos un poco pequeñas, pues estamos un poco justos. Y sí que es verdad que en el momento que entraban 4 o 5 más, pues a lo mejor no cabríamos. Entonces, pues bueno, nos dijeron como aportación que si lo podíamos hacer en otro sitio para estar más ancho. Sí, es verdad que el sitio es la peña, pero en este caso, bueno, pues lo hemos visto bien, la sugerencia que nos dieron algunos socios, y por eso se hace en el Hotel Locurri, por el tema de aforo, porque claro, para ver una actividad y disfrutar de un espectáculo, sí, pero a nivel de poner sillas, mesa, montar una mesa para comer y demás, pues ya, digamos que las mesas cogen más sitio y nos quedamos sin sitio. Entonces, para estar más a gusto, por eso este año lo hacemos en el Locurri. Y bueno, va a ser igual que todos los años, la comida a las 2, 2:30, y después la actuación. Y desde aquí pues invito a todos los socios de que pasemos el Día del Flamenco lo mejor posible y todos juntos. Bien, eso será el 15 de noviembre, la próxima semana. A la siguiente, la asamblea de la que ya hablábamos, el 21 de noviembre, viernes, esa asamblea para nombrar nueva junta directiva, y nos iríamos hasta el 20 de noviembre, bueno, el 28 de noviembre, perdón, en concreto con la primera de las tres zambombas que vamos a anunciar, ¿verdad? Sería el 28 de noviembre la primera. Exacto, el 28 de noviembre tendremos en nuestra sede el coro de revuelo de Castañuela. Como directora de Isabel Benítez, la monitora de Castañuela de nuestra sede, y bueno, pues nos darán un espectáculo de villancico y lo pasaremos genial como lo pasamos todos los años, y será por la tarde. Aún la hora la tengo todavía que cerrar porque con esto de los cambios de horas y demás, pues estamos intentando cerrar una hora coherente, pero vamos, imagino que será sobre las 8 o así. Y bueno, también es libre, puede entrar todo el mundo, y bueno, daremos algo, todavía no sé qué, pero bueno, aunque sea una copita de anís para entrar en calor y que cantemos un villancico todos juntos. Por tanto, zambomba, ¿sería dónde? ¿Allí en la propia sede? Sí, sería la misma sede de nuestra peña. Ana, por cierto, ¿zambomba o zambomba? Yo digo zambomba, pero bueno, es algo que todo el mundo discute. Sí, sí, quien quiere llamarle zambomba, quien quiere llamarle zambomba o zambomba, yo depende. No me voy a meter en profundidades. Depende de la zona, de la provincia de Cádiz, se utiliza una u otra, y ambas son correctas, son, bueno, pues en este caso, posibles, zambomba o zambomba, pero es verdad que cada uno pues utiliza la forma en que está acostumbrado, ¿le parece? Pues con zambomba o zambomba seguiríamos el día 12 de diciembre, en este caso en el Instituto Francisco Fatou, junto al Círculo Hermana Jiménez de la Rosa, y a través de una actividad de la Federación, ¿no? Exacto, es una actividad que tendremos las dos entidades, lo haremos como todos los años en el Francisco Fatou, aún todavía estamos hilando los hilos para esta actividad, que la haremos conjunta, y bueno, también será por la tarde. Y la verdad que, bueno, tenemos muchas ganas porque será un grupo muy bueno de Jerez, y poco a poco, más adelante, pues ya anunciaremos desde aquí todo y más puntualizable, porque la verdad que todavía no lo tenemos todo 100%. Ya la otra entidad y la Peña Flamenca de Ubrique, en este caso los dos, Círculo Hermanas Jiménez de la Rosa y la Peña, junto a la Federación Provincial de Peña, que en este caso es quien nos cede esta actividad, porque, bueno, promocionada por el Ayuntamiento de Jerez, ya que, como sabéis, la Zambomba, pues, bien material y demás de Jerez, son una actividad muy importante, pues bueno, tenemos esta actividad y para que todos los ubriqueños la disfruten, pero ya te digo que más adelante pues cerraremos y ataremos los cabos. Y hablamos de tres zambombas, el viernes 20 de diciembre llegaría la tercera, allí también en vuestra propia peña, ¿no? Exacto, cerraremos, digamos, lo que es el ciclo de las actividades el 20 de diciembre, en este caso sábado. También tendremos una zambomba de un grupo de la localidad, también junto con la escuela de música y demás. Y bueno, será a partir de las 6 o 8 de la tarde. También ese día, al igual que la zambomba del 28 de noviembre, pues también daremos o dulces o una copita de anís o, bueno, algún alimento típico de la Navidad para poner punto y final a las actividades de este año de nuestra peña. Y bueno, pues irnos contentos y celebrar la Navidad de una manera diferente. Vamos a tener zambombas al fin y al cabo de todos los tipos, así que para gusto los colores, todo el mundo puede ir. Muy porque bien. Si no le gusta otra, pues una, pues le gustará a otra, lógicamente, o le gustan todas. Pues con ese fin, además, ¿no? Se organizan, que haya la máxima participación. Son, de todas formas, actividades ya metidos en las fiestas navideñas, de las que, Ana, si te parece, pues ya hablaremos en cuanto que se vayan acercando. Eso sí, antes de concluir, me gustaría preguntarte por el concurso. Recordemos que el concurso de la Peña Flamenca, que en su 37ª edición, bueno, pues ya se configuraba la final, pero por motivos que ya explicábamos, quedaba aplazada, y no sé si a día de hoy contéis con fecha en concreto para poder celebrarla. Pues bueno, sí que es verdad que digamos que el concurso es lo más importante que tiene nuestra peña, la actividad más importante y de gran valor y nombre por los años que tiene y prestigio, pero bueno, sí que es verdad que, como dijimos en su momento, sigue aplazada, aún todavía no tenemos fecha por determinar, se vienen fechas de navidades y demás, es complicado cuadrar artistas y, bueno, actividad que no nos pisemos unos con otros por todas las actividades que hay en nuestro pueblo, aún todavía no lo sabemos, estamos esperando a que, bueno, tengamos lo que necesitamos para llevar a cabo esta actividad, que todavía nos faltan varias cosas, y bueno, es algo que no tenemos olvidado. Hay que hacer la final del 2025, hay que hacer la Noche de la Piel del 2025, y también hay que empezar el concurso de 2026. Hasta que no se termine el concurso de 2025, no se puede abrir el concurso de 2026, es algo que no tenemos olvidado. La directiva que vaya a entrar en su momento por el tema de las elecciones que tenemos, también la directiva saliente pues se lo dejará claro, en ese caso que el concurso tiene la primera prioridad por el tema que tenemos, de que vamos tarde, pero bueno, no pasa nada, es algo que no se nos ha olvidado de la cabeza, lo tenemos presente, estamos esperando que nos llegue las últimas cositas que nos deben de llegar y demás, y así hacerlo como otras veces lo hemos hecho con sus artistas, que los ganadores que pasaron a la final, y bueno, darle el premio ya más deseado a cada uno de ellos. Bien, pues está ahí también en mente, por tanto, está previsto que se celebre y hay que cerrar flecos definitivos para poner ya la fecha. Ya lo iremos informando en cuanto que haya novedades. Sí que hemos hablado de diferentes actividades que van a ir llegando en las próximas semanas, junto Ana Blanco, vicepresidenta de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Pues Ana, si te parece, nos vamos a quedar aquí invitándonos, insistiendo en que la invitación está ahí para aquella persona que quiera disfrutar de todo este programa de iniciativas que llega en estas próximas fechas. Exacto, pienso que en poco tiempo tenemos un gran abanico de actividades, hasta para todos los públicos y para todos los gustos. Entonces yo desde aquí, pues bueno, os animo a todos que paséis por nuestra sede o por la Escuela Redonda, bueno, por el lugar donde las hacemos, bueno, y disfrutáis de las diferentes actividades que en este caso le ofrece la Peña Flamenca. Muy bien, Ana, pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y por, bueno, pues estos minutos, toda esta información al respecto de las próximas iniciativas por parte de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Seguimos pendientes de más novedades. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.